la responsabilidad de la mujer sea compartida con el varón, con el hombre en este caso. Imagino un futuro en donde las cosechas puedan brindar el alimento para las familias, para la comunidad, que sea un alimento menos, con menos contaminantes. Imagino también un mundo en donde los niños puedan ser felices.